Las señales en línea de Radio Universidad Veracruzana dan inicio, junto con 90.5 FM, a la revista Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Pues aquí estamos, miren, esta mañana un poquito brumosa aquí en la capital del estado de Veracruz. Se viene un norte fuerte, ¿eh? De una vez les avisamos para quien esté haciendo planes. Hay un norte en puerta para mañana y mañana, sobre todo viernes y sábado, va a estar bastante frío. Y allá ustedes que nos escuchan en la costa, pues sí, rachas violentas hasta de por ahí 90 a 100 kilómetros por hora, cosa que para ustedes ya es, no es nada novedoso. Pero bueno, aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, digo, esta mañana brumosa de jueves 8 de diciembre. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, usted lo conoce muy bien como La Revista. Saludos a todos los revisteros que nos escuchan en alguna parte del mundo a través de nuestra página www.v.mx. Saludos a Canadá, saludos a Costa Rica, saludos a Uzbekistán, saludos a España y hasta ahorita ahí vamos. Bueno, y desde luego, pues un saludo muy especial es también para nuestros revisteros de aquí del estado de Veracruz y estados circunvecinos, y aquí nuestros revisteros de siempre, fieles desde Jalapa, los revisteros de Closet que poco a poco van saliendo. Y bueno, pues aquí estamos dándoles el reparto de responsabilidades para el día de hoy. En primer lugar, Chuchín, está Lupita, quien saludo con mucho gusto. Santiago, ¿cómo te va? Bueno, Francisco Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Armando, que porque hoy es jueves. Germán, a ver si lo dejan porque está con lo de la filu. Ernesto, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. y un servidor de ustedes, Carlos, a nombre desde luego de todo el personal de aquí de la radio universitaria. Estamos comenzando. Soy muy grande de corazón. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también ponemos a su disposición nuestras tres líneas telefónicas 818-0923, 817-5115. 817-5117, por el medio que sea, sería bueno que usted participara aquí del programa para hacer más efectivo este proceso de comunicación y aprovechar pues justamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, que trascienden la emisión radiofónica propiamente, ¿eh? Así que es una buena caja de resonancia, ¿no? Bien. Les doy la hora, son las 8:09, las 8:09. A partir de hoy la revista entra 2 minutos más tarde. Bueno, no más tarde, 2 minutos después de las 8, porque ya próximamente van a apartarse los espacios del Instituto Nacional Electoral. Pues así es la ley y hay que cumplir con ella, y son muy estrictos en ese sentido. Entonces ya de una vez, aunque hoy no hubo promocionales todavía, poco a poco va a empezar a ver, pero ya nos vamos a acostumbrar a entrar a las 8:02. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Pues a ver qué dice el Instituto Cervantes. Dice que oír tiene un significado más amplio. Un significado más amplio. Oír. Es decir, es una acción involuntaria que se refiere tan solo a la percepción sensorial, es decir, percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice, mientras que escuchar es una acción voluntaria e implica intencionalidad por parte del sujeto, es decir, poner atención o aplicar el oído para oír. Si decimos, oímos impresionados el relato de los acontecimientos, está mal. Lo correcto sería, escuchamos impresionados el relato de los acontecimientos. Si decimos, primero se escuchó un golpe y luego un grito, es un error. Primero se escuchó un golpe y luego un grito. Fíjate, todo tiene su... Aquí es como al revés, ¿no? Primero se escuchó un golpe y luego un grito. Pero lo correcto sería, primero se oyó un golpe y luego un grito. Otras parejas de palabras que se usan incorrectamente como sinónimos y que debemos utilizar de forma diferenciada si queremos expresar los matices de nuestras ideas son, por ejemplo, mascar y masticar, recabar y recoger, pero ya eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de las siguientes emisiones. ¿Les parece bien? Bueno. Elizabeth Morales, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto en saludarte. Dice, buenos días, Carlos, ¿podrías por favor difundir esta noticia entre los cientos de revisteros? ¿Cientos? Yo diría miles. El 11 de diciembre... miren, sí, es un servicio social. El 11 de diciembre, o sea, este fin de semana, el domingo será operado de un riñón Marianito, que es un bebé de 2 semanas de nacido. Y sus papás pues están reuniendo dinero para solventar los gastos. Van a hacer una venta de bazar el sábado, este sábado, allá en Teocelo, en la calle Miguel Negrete número 9, en Teocelo, sábado a partir de las 9 de la mañana. Entre las cosas que venden están una timba brasileña, una marimba artesanal de madera, Híjole. Urge. Están desesperados y sufriendo mucho. En Facebook aparecen como Serpiente Azul. Serpiente Azul Tienda. Bueno, pues ahí está el aviso para todos los revisteros altruistas. Y además por ahí, pues los interesados en los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, el día 11, que es domingo, ¿no?, será operado un riñón, pero el sábado, allá en Teocelo, en Miguel Negrete, número 9, a partir de las 9 de la mañana, están avisados. Héctor Campos, ya le pasé tu recado a Chuchín, a ver si se puede, y son las 8:13, las 8:13, hoy es jueves, ya se empieza a incrementar bastante la actividad artística y cultural aquí en Jalapa, así que ¿por qué no vamos a una cartelera, digo yo? Fíjense que hay una nueva obra de Abraham Seransky que expone a un pueblo oprimido y harto de injusticias. Unas fotos de Luis Marín, de ahí de Candileja, muy elocuentes, en donde se ve pues una de las fortalezas de las puestas en escena de Abraham, que es la plástica, ¿no? Inmediatamente se ve luego las escenas son muy plásticas y bueno, el tema es fuerte. El arte es irreverente, constructivo y destructivo. Es como las tormentas, como un volcán. No puedes prevenir lo que va a pasar, pero tienes que tener conocimiento para contenerlo y orientarlo. Esto lo estoy tomando de la página cultural del diario que dirige nuestra compañera Celia, nuestra amiga Celia Galloso. Así que en la entrega de la Medalla Bellas Artes al maestro Abraham Seransky en el 2003, María Cristina García celebró la presencia en el teatro de un creador que con sus puestas en escena ha ofrecido su espíritu creativo desde la más absoluta libertad, el don más preciado que puede tener cualquier ser humano. Y es que en efecto quien ha seguido la trayectoria de este hacedor de teatro constata que para Seransky y el teatro ha sido pasión y razón de ser y en consecuencia su espacio idóneo para expresar, comunicar y si es necesario evidenciar, denunciar y propiciar la reflexión. En su más reciente trabajo con 23 alumnos de su experiencia educativa, Proyecto Compañía B de la Facultad de Teatro, el artista presenta a un pueblo oprimido, de esto se trata la obra, que cansado de la corrupción y las injusticias de su comendador, toma la decisión de asesinar a su verdugo. Bertita, buenos días. Por supuesto, este montaje ha sido elegido por el director de teatro por la situación actual que se vive en el ámbito social y político de México y especialmente del estado de Veracruz. Canto al matadero. Se presenta en el Foro Torre Lafam de la Facultad de Teatro, es decir, ahí en la Unidad de Artes Belisario Domínguez 25, aquí en el centro de Jalapa. Las funciones son todos los días hasta el próximo 13 de diciembre, salvo sábado y domingo, que se puede disfrutar un poquito antes, más temprano, a las 19 horas. Las demás funciones son a las 8 de la noche. Más teatro porque Patti Estrada y Karina Eguía juntas en la puesta en escena Hermanas. El estreno es hoy en el Foro Teatral Área 51 de aquí de Revolución, casi esquina con 20 de noviembre, aquí en el centro de Jalapa. Maribel Sánchez nos informa que las actrices y directoras de teatro Karina Eguía y Patricia Estrada ha habido oportunidad de conocerlas en distintos proyectos gestados en la capital veracruzana, juntas. Hay manera de recordarlas en Mientras un niño le arrancaba la pata a una rana en Japón y más recientemente en Chimpancé, una máquina biológica, obra escrita por David Colorado, que el próximo año las llevará a realizar Wow, una gira por España, muy bien. Además de trazar un fructífero camino en el arte escénico a estas jóvenes, las une un lazo muy fuerte de amistad, una relación filial, porque declara Patricia Estada en entrevista, cada persona construye sus propias relaciones y les da el sentido que quiere darles. Hermanas tendrá una breve temporada de estreno, las funciones son hoy, jueves y mañana viernes a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30, Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre. No busquen un teatro, la fachada es una casa antigua jalapeña y adentro está el teatro. La directora y actriz abre la convocatoria para ver este trabajo y quedarse al final del mismo para generar un diálogo para quien así lo desee, ¿no? Que girará en torno al montaje y las relaciones filiales. Vamos a la música. Inicia Tlenguicani, serie de conciertos navideños. A partir de hoy, el grupo universitario Tlenguicani se presentará en Coatepec, aquí en Jalapa y en Jico. El Tlenguicani, dirigido por Beto de la Rosa, cerrará sus presentaciones de este año con su ya tradicional serie de conciertos navideños en recintos parroquiales de Jalapa, Coatepec y Jico, que dará inicio hoy a las 8 de la noche en la parroquia de San Jerónimo, allá en Coatepec. Los conciertos navideños 2016 continuarán viernes 9 a las 7, o sea, mañana a las 7, en la parroquia María Auxiliadora de Jalapa. Este sábado en la iglesia de Fátima en Coatepec y el domingo en la parroquia de María Magdalena de Jico, ambos a las 8 de la noche, mientras que el martes 13 estarán en la parroquia de María Guadalupe en Coatepec a las 7 y media de la noche. Exhiben acervo artístico del Ágora de la Ciudad. Durante su administración, uno de los intereses del exdirector del Ágora de la Ciudad, ex, porque pues ya cambió la administración, Víctor Hugo Vázquez Rentería, fue conformar un acervo a partir de las donaciones voluntarias de los artistas plásticos y visuales que radican en Veracruz. El acervo no era un capricho, sino un proyecto en el que se pudiera testimoniar las propensiones de los creadores visuales en y de Veracruz en determinadas épocas, al mismo tiempo que se trabajaba en la preservación de una memoria tangible, ¿no? Este mosaico puede ser visitado de martes a domingo de 10 a 7, permanecerá abierta al público hasta el día 19 de febrero. Por ahí nos enteramos de que ya el Ágora ya no pertenece al IBEC, o no va a pertenecer al IBEC, fíjate, sino vuelve al DIF, cosa que no nos parece muy bien porque no tiene que ver. Miren, si va a pasar al DIF para que el Ágora sea ocupado para labores de las esposas de los funcionarios del gobierno, mal. Si va a pasar porque tiene más presupuesto el DIF, bueno, pues qué bueno, pero que se respete, digamos, el origen que tiene el Ágora cuando Rebeca Buches hizo realmente una labor muy importante allí, y no que se convierta en un lugar para que las damas voluntarias se reúnan. Digo, no tengo en contra nada con eso, pero siempre y cuando no sea el lugar de las actividades artísticas, porque entonces se dejan de equipar al teatro porque pues ya se destina para otras funciones. Me estoy adelantando a lo que podría pasar en base a los antecedentes, ¿eh? Yo espero que no, y que siga cumpliendo y cada vez mejor con la labor por la que fue creada, ¿no? El Ágora de la Ciudad. Muy bien. Pues Ay, espérame, antes de que nos despidamos de la cartelera, Gustavo Pérez, un excelente ceramista que tenemos, uno de los mejores de México, yo creo, va a presentar sus últimos trabajos en el Museo de Antropología de aquí de Jalapa el sábado a partir de las 12, es la inauguración, y va a estar pues un buen tiempo. Pero las gentes que han Vaya, las gentes que conocemos a Gustavo, que desde siempre ha sido muy talentoso, muy humilde, además muy modesto, bueno, no es creído, es como persona, vale mucho la pena, y como artista, pues evidentemente. Y entonces las gentes que han ido a ver últimamente sus trabajos quedan maravillados. Es que dicen, es que Gustavo, uno dice, bueno, ya dio de sí, es un gran ceramista y todo. No, es que cada vez te sorprende más. Estar frente a una cerámica de Gustavo te produce una serie de sensaciones que no es común cuando estás enfrente de otros trabajos, ¿no? Y con esto no quiero decir que sea el único y ni siquiera el mejor, porque no conozco a muchos. Pero de que es uno de los mejores y que lo tenemos aquí, y saben cómo le llama a sus obras, porque su taller, pues es un taller de ceramista, ¿no? Imagínense. Y entras ahí, entonces son las obras preciosas ahí que tiene, pues y qué les dice, que son sus cacharros. Ahí están mis cacharros. Le digo a la persona que me comentó, pues dile que si algo no quiere o algo que él piense que le haya salido muy mal, que si no lo regala, ¿no? Pero bueno, para que vean que no es una exageración lo que le estoy diciendo, sábado a las 12 en el Museo de Antropología, la inauguración de obra de Gustavo Pérez. Bueno, 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Félix Galindo, a través del correo electrónico revisteromayor@gmail.com, dice: la mitad de los niños en México no son capaces de hacer operaciones matemáticas básicas ni de comprender textos, y el hombre del siglo pasado es el padre del mono de estos tiempos, parafraseando a Joaquín Sabina. Bueno, estas pruebas PISA, ¿no? PISA se llama. Exámenes que se ponen a los alumnos de diferentes países arroja que México está dentro de los últimos de la OCDE. Arriba de nosotros hay muchos, olvídense. Y abajo también, nosotros estamos más o menos al nivel de Costa Rica, por ahí, ¿no? Pero evidentemente países como Uruguay, que es uno de los que tienen los mejores índices educativos del mundo, no solamente de América. Chile también. Yo creo que hasta Argentina también, todo el Cono Sur está arriba de nosotros, ¿no? Esta evaluación y los resultados que arrojó como para sentirse muy satisfechos, pero sí le da argumentos a Nuño y al gobierno federal para decir, bueno, para eso son la reforma educativa, ¿no? Para abatir estos rezagos que tenemos con respecto a otros países. Yo así como me lo platicaron, se los digo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos música o me sigo con esta nota? Vamos con música y ahorita regresamos, si son tan amables. Thank you. Continuamos en la revista. Ahorita antes de entrar con Armando, dice Toño Quinto, bueno, entonces Paquita la del barrio está mal en su canción, me estás oyendo inútil, debería ser, me estás escuchando inútil. Dice Chuchín que Paquita puede hacer lo que ella quiera y decir las cosas como ella las quiera decir. ¿Qué más? Bueno, Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. ¿Cómo están? Todo bien, más o menos. Qué bueno, fíjate. Oye, Carlos, fíjate que el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo una declaración que de alguna manera alarmó a muchas personas que están estudiando en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Sí. Anuncio fue que 100,000 certificados que había emitido la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, pues no tenían validez. Fíjate que no alcanzó a decir que no tenían validez. Las palabras exactas del gobernador fueron que la SEP les había dicho que había un problema, porque de manera desproporcionada la UPAP había emitido 100,000 certificados y tan solo 10,000 en Sinaloa. No pasó, no dijo más, ¿eh? La gente interpreta que eran sin validez. El asunto es el siguiente. Las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sobre los 100,000 certificados sin validez que entregara la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ha despertado la alarma, sobre todo en egresados que ya poseen un certificado o un título de esta institución. Uh-huh. La alarma se da porque muchos han interpretado las palabras del gobernador Yunes Linares como si éste hubiera dicho que todos los certificados y títulos emitidos por la OPAP no tuvieran validez. Uh-huh. Por supuesto, quienes están haciendo fiesta y difundiendo esta información imprecisa son los dueños de escuelas particulares a quienes la UPAP ha afectado porque les ha quitado alumnos. Para ellos, de facto, todos los estudios de la UPAP son inválidos. Según ellos, todos los que cursaron estudios en la UPAP durante los 5 años de su existencia han sido engañados, robados, burlados. Esto es lo que comenta el dueño de una universidad que se preocupa más por la competencia que por la calidad en su enseñanza. ¿Qué fue entonces lo que dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares? Las palabras específicas del gobernador fueron que la Secretaría de Educación Pública les habían reportado que la UPAP ha emitido más de 100,000 certificados. El gobernador puntualizó que tan solo en Sinaloa existen 10,000 certificados de la UPAP. El gobernador solo dijo que eso se debía evaluar, pues él no estaba dispuesto a que la UPAP sea un engaño a los veracruzanos. En algún momento el gobernador Yunes Linares dijo que los estudios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz son inválidos. No dijo eso. Él habló de ese reporte de 100,000 certificados emitidos por la UPAP. ¿A qué se refería? Según investigaciones que hemos realizado, esos certificados que reporta la SEP sí los emitió la UPAP, Carlos, pero solo en la modalidad de examen único para preparatoria. La irregularidad detectada por la SEP es válida. Desde la misma UPAP se ofertó el examen único para preparatoria a otros estados, a pesar de que en su momento se le advirtió que eso requería la acreditación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Claro. Si bien la UPAP es una universidad creada por el Congreso de Veracruz, Carlos, con atribuciones para entregar certificados y títulos en el estado de Veracruz, para hacerlo fuera del estado requiere de la acreditación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. La persona, Carlos, que traficó con esos certificados se pasó por el arco del triunfo los llamados de atención que se le estaban señalando, importándole solamente el negocio que significaba expedir certificados a personas que con un solo examen ya tenían su preparatoria terminada. ¿Cómo ves? Sí, yo vi un anuncio por ahí, a mí se me hizo muy raro. ¿Qué hay de los otros estudios de la UPAP, Carlos? cae de los certificados y títulos de miles de personas que cursaron estudios en la UPAP. Esos estudios son completamente válidos. El gobernador Yunes Linares fue muy cuidadoso al señalar que el problema que le indicaba la SEP era sobre 100,000 certificados, que no títulos, que de manera irregular se habían emitido por parte de la UPAP. Por supuesto, no se hubiera ayudado la precisión de que esos certificados irregulares eran por el examen único para preparatoria que se habían emitido fuera de Veracruz. Pero los estudios de la UPAP son válidos tanto en preparatoria como en licenciatura. Los estudios de la UPAP son tan válidos, Carlos, que una colaboradora del equipo cercano de Yunes Linares es egresada de la UPAP. Y nos referimos a Dafne Alejandra Ruiz Robinson, del equipo de Atención Ciudadana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UPAP. Además, en su gabinete, Yunes Linares también incluyó a un egresado de la UPAP. Nos referimos a Alfredo Valente Grajales Jiménez, director del ICATVER, quien es egresado en Gestión y Administración Municipal por la UPAP. De modo que no debe cundir el pánico. Los estudios que se realizaron y que se siguen realizando en la UPAP tienen completa validez. El problema está en los exámenes únicos para preparatoria que se ofertaron indebidamente, Carlos, fuera de Veracruz. Como bien dice el Boletín de Comunicación Social, la entrevista del gobernador con Aurelio Nuño es para abordar temas para mejorar la calidad educativa, y eso incluye a la UPAP que, para desgracia de muchos dueños de escuelas particulares, no desaparecerá, antes bien, se fortalecerá. Bueno, pues muy bien. Sí, fíjate, todos tranquilos. Que se creó un verdadero pánico para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Fue un problema porque se aprovechan de esta de información imprecisa para espantar a los alumnos, ¿no? ¿Qué es la UPAP, Carlos? La UPAP no es como la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater. Nosotros cursamos estudios en la Universidad Veracruzana todos los días en un campus, en una escuela, con diferentes maestros para cada materia. La Universidad Popular no es así, es como una universidad abierta, que no tiene campus porque ha estado utilizando los salones de las escuelas cuando los sábados no los utiliza nadie. Ese es un recurso que no pertenece a la UPAP, pero que pertenece a todos los veracruzanos, y por eso es utilizable. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas que quieren saber de la UPAP quieren ver a una universidad como la veracruzana, y no es posible. La Universidad Veracruzana recibe un presupuesto enorme. La UPAP solamente recibe, que nunca los recibió, 23 millones de pesos, así anuales. Y nunca los recibió, Carlos, porque Duarte nunca le entregó esa cantidad a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Qué es lo que hace la UPAP? La UPAP tiene que hacerse autosustentable. Y ante esta autosustentabilidad, la UPAP tiene que ofertar sus materias, ¿sí? Y esas materias, de alguna manera, tienen que quedar al agrado del estudiante. Si ahorita sale el gobernador diciendo que los estudios de la UPAP, que no lo dijo, no son válidos, imagínate la que se armaría en todo el estado con los que están estudiando, no, o con los egresados, o con la gente que va a contratar a egresados de la UPAP y dice, bueno, tú, ya dijo tu gobernador que tu certificado, tu título no vale, y eso es un verdadero problema. Bueno, aquí lo interesante más bien sería cómo están saliendo los alumnos y comparar con las escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? Que son las que consideran que hay alguna competencia ahí desleal, porque acá pues sale mucho más barato, ¿no? En las escuelas privadas es prohibitivo. Y sí, habría que ver este índice, ¿no?, de aplicación de los alumnos, cómo salen de la UPAP. Pero yo te voy a platicar mi experiencia. Yo fui, tú has estado muy cercano allí, sí. Pero mi experiencia en la UB, Carlos, yo fui estudiante de la Universidad Veracruzana, ¿sí? Yo trabajaba mientras hacía mis estudios en la Universidad Veracruzana y tenía jóvenes compañeros de 19, 20 años que no estudiaban y que solamente estaban dedicados a la Universidad Veracruzana. Y el maestro o la maestra nos pedía que leyéramos algún libro, y yo después de trabajar me tenía que ir a un parque frío para no quedarme dormido y ponerme a leer la novela que nos había encargado para el día siguiente llegar con la tarea de la novela leída. Y resulta que el único o dos o tres personas éramos los que leíamos, sí. Y aquellos estudiantes que solamente iban a eso, a estudiar, sí, que tienen todo, no leían nada. Cierto. Carlos, la universidad está en uno. No importa si estudias en Harvard, no importa si estudias en la Ibero, no importa si estudias en la UB, no importa si estudias en la UPAP, la universidad está en ti, está en uno. Así una persona puede estudiar en la Ibero y es una persona tramposa que solamente pasa las materias copiando todo eso, lo puede haber en cualquier otra universidad, Carlos. La universidad la hacemos nosotros y por eso cuando salimos de la universidad, las puertas no nos las abre la universidad nada más, nos las abrimos nosotros. Tienes razón. Carlos, nos vemos hoy en la Quinta de las Rosas. Tenemos mucho que leer. Tenemos todavía la cuarta parte de La Muerte de Iván Ilich, que nos está gustando mucho. No habíamos leído a Tolstoy más que en algún cuentecito por ahí del perro muerto o algo así, pero la prosa de Tolstoy nos está jalando mucho. Seguimos leyendo El Quijote, por supuesto. La semana pasada leímos La Defensa de la Pastora Marcela, que es estupendo, que es muy bonita esa parte, sí. Ya se hablaba acerca de la emancipación femenina. Entonces vale mucho la pena de 4 a 6 en el taller de la Quinta de las Rosas. Parece que va a ser un poquito de frío, abríguense bien, saben que la casa es muy acogedora y ahí vamos a estar. Hay nueva administración, ya sabremos qué nos dirán, pero esperemos que el taller que conoce muy bien el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues sigue todavía en actividad. Claro. Oye, me piden tu teléfono. Mira, les doy mi teléfono celular, el de casa no. No, el teléfono celular es el 2288-565605. Lo doy porque está en la página de Libertad Bajo Palabra, donde soy director. 2288-565605. Está muy fácil. Ahorita no me pueden hablar porque estoy en una zona donde no hay señal. Ajá. Está rumbo al río Sedeño. Pero pero me pueden mandar WhatsApp si quieren. Bueno. Y ya después, como eso de las 10:30, ya podemos platicar. Muy bien. Que tengas una buena semana, Armando. Carlos, qué gusto escucharlos. Hasta luego, gracias. Armando Ortiz. Perdón, hace rato escuchamos el concierto, un fragmento del concierto de clarinete en la mayor de Mozart. FGO2, Oreoderby, revistero tuitero. Nuño dice que culpa mala educación es Fox, Calderón y el Bester. ¿Qué tal? ¿Resultados de la reforma en 10 años? No lo creo, dice FGO2. Bueno, ¿qué más? Por aquí, nada por allá. Vamos entonces a lo que diga Chuchi. ¿Ya vamos con la de Héctor? A ver, este es para Héctor y allá para su casa, Héctor Campos. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera pa' que regrese la desdichada. Curioso, ¿no? Escuchar esta canción, creo que es de Tomás Méndez, ¿no? A mí me gusta mucho Tomás Méndez. No es José Alfredo. Tomás Méndez tiene canciones bellísimas. Creo que esta es de él, creo. Y escucharla después de la creación que hizo Lola Beltrán con Caetano Veloso, pues es se oye raro, ¿no? Padre, porque Caetano Veloso, pues es Caetano Veloso. Él puede hacer lo que quiera. Dice el reloj que faltan 10 minutos para las 9. Adriana Malvido de Milenio comenta que cuando a muchos CEP, analista de medios, escritora, periodista de India, recibió los datos de la UNESCO, recordó a Patricia Arquette el día que la actriz, a partir del día que obtuvo el Oscar, y en su discurso hizo un enérgico llamado a la igualdad salarial y a la igualdad de derechos para las mujeres, y pensó en las actrices de Bollywood, no de Hollywood, sino de Bollywood, en su país, el mayor productor de películas en el mundo, que han empezado a cuestionar públicamente la disparidad en la remuneración entre ellas y los actores. Amu es autora del texto Las mujeres como creadoras, igualdad de género. Las mujeres como creadoras, 2 puntos, igualdad de género. Que forma parte del informe mundial de la UNESCO, recién publicado en español, y que por primera vez incluye indicadores culturales con perspectiva de género. Porque igualdad, derechos culturales y diversidad van de la mano. En resumen, la igualdad de género en el sector cultural no ha sido todavía suficientemente abordada, La misión de proteger y promover la diversidad de expresiones culturales no puede tener éxito a menos que la igualdad de género sea reconocida como esencial. En muchos países las mujeres son importantes productoras y consumidoras de bienes culturales. Constituyen la mayoría de los alumnos inscritos en estudios universitarios relacionados con la cultura y están ampliamente representadas en algunos sectores creativos. Aquí no sé, en Veracruz, por ejemplo, o en la UV, ¿habrá más alumnas en la unidad de artes que alumnos? A ver. Sin embargo, ocupan muy pocos cargos de toma de decisiones en las industrias culturales y en las organizaciones. Y hay un gran desequilibrio salarial y de prestaciones. Datos del informe. Si bien el porcentaje de países con ministras o secretarias de cultura creció de 24 a 36% en una década, de los 150 principales directores de orquesta en el mundo, 97% son hombres. Aquí no tenemos más que a Londra, ¿no? O, bueno, es la más conocida. La única conocida es Alondra de la Parra. La presencia femenina en exposiciones de la Bienal de Venecia es de 37%. El número de mujeres guionistas, directoras y productoras de cine ha disminuido en 20 años. Y dentro del ámbito editorial hay una presencia abrumadoramente masculina. En los premios literarios, en las listas de los mejores, en el número de autores publicados. Así que hago mío, dice Adriana, el llamado de la cantante africana Angelique Kidjo, vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Escuchen a las mujeres, denles herramientas para emanciparse, ayúdenlas a alcanzar nuevas fronteras, trátenlas con respeto. Esto beneficiará a toda la humanidad y hará del mundo un lugar mucho mejor. Es cierto, uno podría pensar que en el ámbito de la cultura no debería de pasar estas cosas, pero sí suceden y uno las conoce, Yo conocí a una guitarrista que muy buena, que en un momento dado la nombraron, después de ser ejecutante de un ensamble de guitarras, la nombraron directora. Bueno, lo voy a decir, es Minerva Garibay, la hija de Garibay. Ella fue ejecutante, luego fue directora y tuvo muchos problemas con sus compañeros que no la aceptaban como directora. Ella dice que porque era mujer. Más allá, pues no puedo decir porque no estaba yo allí, ¿no? No sé, pero efectivamente sí habría como un resquemor, así como que una mujer, no es fácil, ¿no? Y mira que se trata de artistas, de músicos. Quizás en el teatro no pase tanto eso, ¿no? De todos modos hay más directores hombres que mujeres, pero en el teatro creo que hay más apertura. Entonces, fíjense que hay una nota muy curiosa. El premio más importante del arte y sus episodios incómodos se llama, el premio Turner, que se ha consolidado como el más importante y popular del arte contemporáneo, hablando de arte. Pero su inventario de galardonados incluye a artistas que hoy exponen su obra en las galerías más importantes del mundo. En 1991, Anish Kapoor, cuya obra aún se expone en el MUAC, obtuvo el premio por A Wing at the Heart of Things, que sería como un ala en el corazón de las cosas, algo así, ¿no? Una pieza amorfa, pero plana, cubierta con un pigmento azul intenso, que sugería una profundidad infinita del espacio. Les recomendamos, artista británica gana premio Turner con su arte profano. Sin embargo, este premio Turner también se ha convertido en un escaparate de la controversia. Van a ver por qué. Porque entre las obras que han sido reconocidas hay animales capturados en formaldehído, camas desaliñadas, cuadros hechos con excremento de elefante y otras cosas que el horario me impide mencionar. El malestar tiene una razón. El premio consiste en 40.000 libras que se reparten entre el ganador, quien recibe 25.000, y los tres finalistas restantes 5.000 cada uno, y una exhibición en el Tate Modern. Estos son algunos de los ganadores y nominados más polémicos en la historia, en la historia del... Y aquí viene una foto, es una cama toda descendida. No se ve al detalle qué es lo que hay ahí, pero ahorita les digo qué hay. Antes de terminar el milenio, la excéntrica Tracy Emin fue una de las finalistas de la edición del 99. Fiel a su carácter de artista, presentó una instalación, o sea, no es un cuadro, es una instalación, atrevida y desconcertante. Es una cama. Usted entra y ve ahí una cama, deshecha, con cajetillas de cigarros, condones y botellas vacías de vodka en un costado. Créanlo o no, en 2015 la pieza se vendió. ¡2.2 millones de libras! Fíjate cómo el marketing, ¿no?, del arte también tiene lo suyo y digno de investigarse, ¿no? De cómo de cualquier cosa pueden... Mira, es que parece mi cama esa. ¡2 millones de dólares! Bueno, sin todos los detalles que mencioné. ¿Y dónde está la obra? Bueno, en 2001 los espectadores se encontraron con una obra que parecía invisible. Decían, ¿y ahora aquí qué? No había nada. En realidad, Work número 227, The Lights Going On and Off. Las luces van y vienen, ¿no? Más o menos. De Martin Creed. Consistía en una habitación vacía en la que las luces se apagaban y se encendían en intervalos de 5 segundos. Hubo quien consideró aquello un desperdicio de dinero. Ay. Bueno, me río porque yo no entiendo de estas cosas del arte. No, y aquí vienen las vacas, se ve impresionante, porque hagan de cuenta una pecera gigante y ahí están las vacotas, pues adentro con una sustancia que las mantiene ahí, ¿no? Sí se ve bastante. Damien Hirst es quizás el artista británico más mediático en el 92. Había sido nominado al premio Turner por presentar a un tiburón inmóvil. No es el equipo de los tiburones, ahora ya se va a mover bastante. En una gran pecera llena de formaldehído también. No ganó aquella vez, pero tras años después lo volvió a intentar con una pieza similar. Y ya, pues aquí vienen los de las vacas, ¿no? Una vaca y vaquita y ternerito. Hay otra que dice, bueno, si es una película, ¿por qué no se mueven? Originaria de Birmingham, Gillian Wearing ganó el premio en 1997 por una videoinstalación en la que filmó a 26 actores vestidos como policías que posaron inmóviles ante la cámara durante una hora. Usted lo ve y parece una fotografía. No, es un video. Luego entonces dices, ¿por qué hicieron un video si no se mueven? Ay, Dios. Esta se llama Algo Huele Mal. En 1998, el artista británico Chris O'Feely ganó el premio con una pintura y el jurado fue acusado de tradicionalista. En 12 años no se había premiado al arte pictórico. No obstante, la aparente sencillez era el mejor de los problemas, el menor de los problemas. La obra de O'Feely estaba hecha, con excremento de elefante, lo que obviamente causó la repugnancia de los críticos. Sus cuadros, por cierto, se han llegado a subastar hasta en 2.9 millones de libras. Imagínate que llegues y ¿qué técnica es? Pues caca sobre tela. ¿Cómo va a ser eso? En la edición más reciente, la londinense Athea Hamilton fue nominada por la exposición Lichen Libido Chastity. Entre las piezas que expone llaman la atención dos manos que parecen abrir gloriosamente un par de nalgas que irrumpen en un muro de ladrillos. ¡Ay, Dios! Bueno, las 9:00, Carlos. La señorita Jacqueline Ordaz dice, sí, se escucha un poco rara la canción de Cucurucu Paloma con Caetano Veloso. Pero que está muy bien, que manda un saludo para todos. No, claro, qué bueno, ¿no? Que nuestra música, la música vernácula, la música ranchera, pues sea cantada por gente como Caetano Veloso. Bueno, a ver qué dice Chuchín, qué tiene por ahí. ¿Mande? Ah, sí, es cierto. Yo decía, esta fecha a mí me suena. Pues hoy es un aniversario de la muerte trágica de Lennon. I was dreaming of the past. look at me, I'm just a jealous guy. Continuamos en la revista. Pues dice Félix, de todo hemos de discutir, dice Félix Galindo. A mí no me gusta eso de Cucurrupaloma a la brasileña, ¿no? Mm. Dice, ¿cómo me voy a tomar unos tequilas así? Dice, así no. Bueno, sí, John Lennon, the very best of John Lennon. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, qué bueno que pones a John Lennon un día como hoy. Sí, sí. Lo asesinaron. Sí, sí, sí. El sueño había terminado. Y fue muy claro, el sueño terminó. Así es. Y seguimos en esa pesadilla todavía. Uh-huh. ¿No? Ah, yo lamenté mucho ese día. No, pues toda la gente, ¿no? ¿Cómo no? Es algo increíble, ¿no? Uh-huh. Alguien que pregona la paz y que... Sí. Y que hace mensajes necesarios para que este mundo cambie y lo matan, ¿no? Pero luego se hacen leyendas urbanas ahí, por ejemplo, el guardián del centeno, ¿no? Que es un libro, como que se le querían conferir ahí cualidades de maldición, ¿no? Porque este muchacho que asesinó a Lennon lo estaba leyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que de alguna manera sintió una influencia, pero en lo negativo y fue... Uh-huh. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ha habido otras anécdotas con respecto a este libro. Sí, pero bueno, tú entre la filo y la fil. Entre la filo y la fil, quedo al filo de la realidad. Eso, bueno, viniste hecho un poeta. Sí, no, lo bueno es ir a las ferias del libro. No, sí. Pues bueno, como siempre, es una grata experiencia ir a la fil de Guadalajara. Siempre digo lo mismo, pero deberíamos estar allá transmitiendo. La universidad debía tener ahí su lugar especial, y ahí Carlos Romano debía estar desde las 8, no, desde las 8 de la mañana. Te aseguro que el otro año sí se va a hacer. Ojalá, esperemos que sí. Ahorita con esta inercia que tenemos, yo creo que sí se va a hacer. Alguna ocasión estuvimos transmitiendo allá, fuimos dos ocasiones, y he visto cómo los medios universitarios van creciendo en la transmisión de sus actividades allá, ¿no? Llevan televisión, llevan radio. Uh-huh. Antes había una zona especial de medios y ahora ya no. Ahora cada quien hace un stand de medios. Cada quien hace su stand. Su propio stand, entonces ahí están transmitiendo. No, pues el otro año ahí está. Hay que estar allá. Seguramente. Hay que estar allá, además... Es un buen momento porque la editorial cumplirá 60 años en el 2017. Vamos a pedir que nos manden a ti ya media avanzada para ver a dónde nos vamos a colocar. Exacto. Como dicen ahora, hay que hacer el scouting. Ajá, como los de Televisa que tres años antes del Mundial ya están ahí con sus gorritos en Rusia, ¿no? Exactamente. Estamos viendo, cómo va a estar el frío y no sé qué. Gastadero de dinero. Todavía tienen dinero, están en crisis. Están en crisis los de Televisa. Ajá. Uh-huh. Ahorita, creo que con trabajos fueron a Japón para jugar. ¿Hicieron una cooperacha? Una cooperacha. Ojalá le gane Corea. Ah, no, pero es que ya corrieron a Broso, a De La Micha, a Doriga. Ya con eso ya se ahorran. Ya con eso. Le voy a Corea. Oye, decían ahí, ¿pero cómo estuvo algo nuevo en la filu? ¿O siempre es lo mismo? Yo nunca he ido. Siempre, debes ir para que veas ya, que... Ya te dije que el otro año, no me presiones. No, pues siempre es un agasajo estar en ese encuentro editorial que cumplió 30 años. Y la región invitada fue a América Latina. Uh-huh. Y uno se pregunta, ¿cuál es el personaje literario de América Latina en esos tiempos? Pues ellos eligieron a Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno. Pues sí, digamos, todavía es de... Es muy buen escritor. Es muy buen escritor, Mario Vargas Llosa. Se difiere mucho en sus posiciones políticas, ¿no? Eso es otra cosa. Y ya luego... Pero no las plasma en su obra, fíjate, eso no, es bueno. No, sí, exactamente. Entonces, a mí me encanta como escritor. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Entonces... Y es el último que queda, creo que del llamado boom. Sí. Es el sobreviviente. Sin duda alguna. Y entonces no hay una figura relevante en América Latina. Hay varios escritores, por supuesto, ¿no? Pero que tengan este peso mundial actualmente... ¿Sabes qué decía? Perdóname porque me quedé, porque dijo algo muy ocurrente Vargas Llosa hablando de que, dice, yo soy el último del boom latinoamericano, a mí me dejaron la grata o ingrata tarea de salir y azotarla y cerrar la puerta. Sí, sí, sí, tal cual, así es. ¿Lo decías? No, pues sí hay diversos escritores, pero uno que tenga esa talla mundial, ese peso mundial. No, pero vienen emergiendo muchos, ¿sí? Muy buenos. Sí, sí, sí. Muy buenos, sí, y de todas partes, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, y con Cagliolo es el que le sigue a Vargas Llosa, por ejemplo, en Perú. Uh-huh. Pero hay chilenos, argentinos, hay un montón. Colombianos. Sí, y colombianos. Colombianos hay varios, ¿no? Sí. Muy buenos. Mexicanos también. Uh-huh. Pero algo hay que no tienen ese peso en la opinión mundial, como en su momento era Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. No, bueno, pues es que no se dan así tan seguido. Sí, ¿no? Sí, no es. Y algo que siempre me causa una gran duda, ¿no? ¿Qué sucede con la Fil de Guadalajara? Que lleva mucha gente va a la Fil de Guadalajara, más de 500,000 de personas a lo largo de 9 días. Y sin embargo, cuando se hacen las tradicionales encuestas de cada año, ¿qué es lo que, cuánto leemos? Y en lugar de avanzar, vamos para atrás. O sea, y cada vez hay más ferias de libro, por cierto, ¿eh? Mira, entonces, vas a turistear, porque además es un lugar donde sí. Yo fui a la FIL, ¿no? Sí. Pero además yo oía en las entrevistas que hace Canal 22, por ejemplo, sí. A chavitas que no tenían idea de lo que estaban haciendo ahí, sí, ¿no? Y que ni leían ni nada, sí. Pero iban por el último libro de, no sé, de la biografía de Justin Bieber o alguna cosa, sí, así, ¿me entiendes? Sí, o sea, nada que ver con... Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, los llamados ahora booktubers, ¿no? Ajá. Que comentan libros a través de YouTube. Ándale. Y tienen una serie de seguidores impresionantes. Pues sí, pero ¿qué tipo de contenido, sí, es ese, no? Y he visto cómo van a firmar, pues ellos qué firman, no tienen libros, ¿no? No, pues no. Entonces les firman cualquier papelito y las filas son interminables. Y claro, los bestsellers, el señor este, ¿cómo se llama? Martin, el autor de Juego de Tronos. No me tocó verlo, pero no, había unas colas. Sí, sí, o sea, sí. Los jóvenes están ahí en eso. ¿No? Había una expectativa, bueno, impresionante, pues, para verlo, ¿no? Está bien, Juego que de lean. Tronos. Eso estaba por un lado bien, pero oye, sí. Oye, que luego llegó Carmen Aristegui y todo el mundo empezó a gritar para presidenta, presidenta, sí. Presidenta. A mí no me tocó verla. Fui muy rápido ahora, casi de entrada por salida. Uh-huh. Pero bueno, pues es una grata experiencia, por supuesto, estar en la Fil de Guadalajara, ¿no? ¿Y la nuestra, llamero? La nuestra pues viene en abril, del 21 al 30 de abril. Aquí estaremos ya en la Filu. Mira, Alma de Libec. Alma Espinosa, sí. Un saludo a Germán Martínez, gran hombre apasionado por las letras y el fútbol. Amigo, ¿sabes qué dice que eres? ¿Qué? Un tesoro. Órale. De la V. Ah. Pero un tesoro, sí. Escondido. Un tesoro escondido. Que si, mira, que si se lo manden a la rectoría, ¿no? No es cierto. Que retuite. Si me das una lana, la retuiteamos para allá, para allá. Órale, ¿cuánto? No, es cierto. No, no, digo, no, no, rato. No, no, no. Bueno. Saludos a Alma Espinosa, que está al frente de prensa en el BIC, ¿no? Sí. Así es. Muy activa, ¿no? Sí, muy bien. Ojalá que fuera de las gentes que ratifican luego, ¿no? Dicen, sí. Ay, qué bueno que ya terminó, para que ya sea. Pero hay gente que sí merece ser. Sí, por supuesto. Independientemente de las situaciones que sí, se dan, ¿no? Pues el trabajo es el que debe de valer, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así es la Fil de Guadalajara, ¿no? Así está y... Muy bien. Y como siempre, pues es una gran fiesta, ¿no? Uh-huh. 9 días de Fil de Guadalajara. No se puede recorrer, ¿verdad? En un día. No, imposible. Es imposible. Imposible. Sí necesitas los 9 días tranquilamente para ver todo, uh-huh, lo que hay de exposición en la Fil de Guadalajara. Pero uh-huh. Pero bueno, ya pasó, ya se fue. Y bueno, así ya rápidamente comento este libro que es sensacional. Se llama Centena de 100 Poetas, en japonés es Yakunin Ishu. Se lo hubiera dado a los de la América ahora que andan por allá, pero ya sé que no leen. No. Entonces mejor no. Con trabajo juegan. Con trabajos juegan. Ay, sí. Le voy a Corea, insisto. Esta recopilación la hace Fujiwara no Teika, japonés, pero allá por el siglo VIII. Y esa versión la hace Aurelio Asiain. Aurelio Asiain estuvo trabajando, de hecho vive allá en Japón. Estuvo primero como agregado cultural en la embajada. Y se encontró este trabajo que son 100 poemas de 100 poetas que van a lo largo de varios siglos van describiendo la vida de los imperios japoneses. O sea, todos son japoneses. Todos son japoneses. Pero lo más curioso es esto, que es un juego de cartas. Entonces, cada poema se puede tomar en una carta como la lotería. Ah. Y entonces... No son haikus. No son haikus. Entonces, alguien empieza a decir los primeros dos versos del poema y alguien tiene que encontrar el complemento recitándolo también de memoria, por supuesto. Ah, qué padre. Y entonces se encuentran la tarjeta, la toman, y ya el que gane más tarjetas, gana. Oye, mira, ¿cómo se llama? Este se llama Centena de 100 Poetas. En japonés es Yakunin Ishu. Entonces, es muy interesante porque, además de hacer un juego que me parece que podría aplicarse para las escuelas, en cualquier otro tipo de poemas, vas entendiendo también la historia o el desarrollo de Japón, de los imperios que había en aquellos momentos, ¿no? Y cada verso viene en español, viene en japonés, y cómo se pronuncia en japonés. Entonces, es un gran trabajo que realiza Aurelio. Y atrás viene la explicación de cada poema. ¿Cuánto vale? Ese libro vale 180. Bien. Sí. Y entonces, mira, por ejemplo, del poeta Mibu no Tadamine, dice, nos separamos bajo la indiferente luna del alba. A ver, ahora dilo en japonés. En japonés es, ariake no surenaku mieshi wakari yori. ¿Sí lo dijo bien? Veo que mi entonación es de... Allá hablan bien, allá mira. Mi entonación es de Tokio, entonces no, no sé si sea la de... Te falló un acento, dice. Sí. Es que yo pensé que comiendo cacahuates japoneses iba a tener la entonación, pero no. Entonces, por ejemplo, el que arma el juego te dice la primera parte, ¿no? Te dice, nos separamos bajo la indiferente luna del alba. Entonces, alguien lo complementa. Dice, qué dolor desde entonces el de ver que amanece. ¡Oh! Entonces, encuentras la tarjeta, la recitas y te quedas y vas ganando. ¡Ay, qué bien! Y entonces, atrás viene la explicación. ¿A qué se debe este poema en ese momento en Japón y a qué momento de la vida personal correspondía? Bien. Ah, es un trabajo muy interesante de la Centena de 100 Poetas. Pues ahí lo tienen ustedes. ¿Ya se puede pasar allí? Sí, ya, bueno, sí. Todavía está en ruinas. Todavía estamos en esas ruinas que ves. Ahí estamos todavía. En Hidalgo 9. Muy bien, Germán. Bueno, Carlos. Ya nos estamos viendo. Que hoy juega el tiburón contra los tigres de Nuevo León. Hoy mañana, ¿verdad? Bueno, mañana, luego, sí, sí. Nos vemos, tesoro de la UV. Dame un favor. Bueno, está bien, gracias. Saludos a Hugo Hidalgo, que escucha la revista en su taxi mientras anda recorriendo las calles de Jalapa. Saludos, Hugo Hidalgo. Tiene un nombre interesante, ¿no? Hugo Hidalgo, como de músico, como algo así. Chuchín. The road for about 6 long years. I even survived spring in Des Moines, and I see laughter and tears. And all I have to say to you today, well, now I'm high, I'm happy, and I hope I stay that way. Listen now. Continuamos en la revista. Humble Pie, el grupo High and Happy, la canción. Recuerden que el día 11, domingo, será operado de un riñón Marianito. Es un bebecito de apenas 2 semanas. Y sus papás están reuniendo dinero para solventar los gastos. Van a hacer una venta de... Es una venta como de bazar, de garage, no sé. Este sábado, en Teocelo. Miguel Negrete, número 9, en Teocelo, a partir de las 9 de la mañana. Este sábado, pues tomémoslo hasta como paseo por allá, ¿no? Entre las cosas que venden, ojo, lauderos, músicos, está una timba brasileña y una marimba artesanal, entre muchas otras cosas, ¿eh? Urge. Están pues desesperados, sufriendo mucho por esta situación. En Facebook aparecen como Serpiente Azul Tienda. Así que ya están avisados. Bueno, esto es por una parte. El CIMI, 35 años de ser semillero de músicos. Es una nota que aparece hoy en la página cultural del diario de Paula Cortés. Dice, durante 35 años el Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, de la Universidad Veracruzana, ha formado a los niños en apreciación del arte a través de la enseñanza de la música y en especial ha sido semillero de ejecutantes profesionales. José Patricio Mendoza Morales, profesor de coro por 33 años allá en el CIMI, recordó que llegó a impartir clases a los grados más avanzados del centro, así que fue testigo del egreso de la primera generación. Celebrarán su aniversario con un concierto en la Sala Tlacna el próximo martes 13 de diciembre a las 19 horas. Por otra parte, recordarles que la nueva obra de Abraham Ozeransky expone a un pueblo oprimido y harto de injusticias. Se llama Canto al Matadero, evidencia, denuncia y propicia la reflexión. Basada en el tema de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, relata una historia pues real, un ritual que entre mentiras, intrigas, abusos, secuestros, cobra fuerza y se funde entre el fuego y la sangre, con el aliento del amor en busca de la esperanza, expresa Ozeransky en entrevista para enseguida aclarar que con esta obra no ha querido hacer un panfleto. No, pues obviamente, porque es una realidad que la política no se puede erradicar ni del taxista, a propósito, ni del artista, ni del periodista, ni del que vende jugos, ¿sí? Todos debemos estar inmersos en tratar de llevar al país, cuando menos a Veracruz, a un consenso de justicia, de equidad, y se tiene que ayudar desde los puntos de vista que individualmente tengamos de cómo vemos el presente y el futuro. Estas situaciones tan trágicas, hechas arte, hechas plástica, ¿no? Y bueno, pues... Ahí en la unidad de artes en Belisario Domínguez número 25 van a tener una temporada. Nos despedimos con John Lennon. Ya faltan 4 minutos para que sea la media. Y los esperamos mañana a las 8:02, que es nuestro nuevo horario. 8:00 a.m, 2 minutos para una emisión más de la revista. ¡Chuchín! Close your eyes. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful.